estación, comiendo pan y refrescos y un platón con leche y cereal. Recuerdo mis viejos recuerdos, sintiéndome despertar, grandes campamentos sin tener ni un fósforo más. Más no faltó el gamo que cantar, el fruto que alcanzar, las normas y la ley, y un canto el cao que alentonar, hacia vibrar mi corazón, mi corazón. Recuerdo mi viejo recuerdo, corriendo en el pastizal, lágrimas que otro estira de nopal, por entrarme mal. Recuerdo mi viejo recuerdo, subiendo a aquel volcán, con 10 bidones de agua hasta llegar y el río a tirar. La tropa está, dejó una huella en mí, momentos que viví, nunca podré olvidar y recordarme a ser feliz. Nostalgia por volver ahí, volver ahí, volver ahí. Recordar que el escultismo no tiene dolor. Escuela de parte del buen instructor. Recuerdo mi viejo recuerdo, metida en hospitalidad, el agua caliente a las 5, así quien se podría entrar. Recuerdo mi viejo recuerdo, madurando entre mis brazos, y tanto que algunos hasta el árbol pronto ya se caerán.